locos de verdad, como los que comen bien, esos que no sienten frío, fuman cabullas del suelo. De músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. De músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Los llevan pa'l manicomio, por eso están encerrados. Los locos de enfermedad son los débiles del cerebro, que por demasiado estudio son también locos serenos. De músico, poeta y loco.